De acero, heavy rock metal. Y ahora el Rey Diamante, King Diamond, con su nueva canción Spider Lily. Thank you.

mostrar tu valor. Llegaste hasta aquí para luchar. Puedes sentir que el destino guiará a tu corazón. Los hombres te siguen hasta el final. Un mito se hará. Go!